Su noticiero 37 horas 50 con el señor Fernando Monero, Moreno, líder comunitario de la Comuna 1 del municipio de Ibagué. Don Fernando, hablemos de la inseguridad que cada día se ve más latente en este sector tan importante como es el centro de la ciudad de Ibagué. Sí, no, estamos preocupados en sí, toda la ciudadanía general, tanto líderes, comuneros, presidentes de junta del sector y gente del sector centro, porque es que es una zona que es la más transitada acá en Ibagué. Hombre, y uno sucede en atraco y uno mira para los lados y no ve un señor agente. Los ve uno detrás persiguiendo los carros, persiguiendo las motos, hombre, no me parece esa la manera de tener de la seguridad acá en el centro de Ibagué. Ahí no sé si es son programas de los nuevos directores de los entes de la policía, pero tenemos que ponerle mucho cuidado a esto, porque es que estamos hablando del centro de Ibagué, donde vienen muchos turistas de otras partes, y desafortunadamente el concepto que llegan es que esto está peor que en Bogotá y que en otras ciudades, así que son como se puede decir calientes. Ya usted no puede ir caminando con un bolsito, porque ya está la popular Águila otra vez dando su vueltazo por ahí y robando a la gente. Si no son las Águilas, son los ladrones, los carteristas. No, esto se le salió de la mano, me parece que al director de la metropolitana acá de Ibagué. ¿Qué opina que ayer una señora no le quiso dar limosna a un indigente, a un habitante de la calle, y este la agredió con una piedra? ¿Qué opina sobre eso? Ese punto sí está bueno, porque es que desafortunadamente Ibagué es un buen vividero para todos los indigentes que llegan acá. Acá la cultura es darles, ¿sí? Y entonces ya ellos enseñaron que el que no les dé lo agreden. Hombre, ¿por qué en otras ciudades no pasa esto? No ve uno tanto indigente por ahí, porque es que no les alcahuetean, como dicen vulgarmente, que hayan tanto personas por ahí pidiendo. Uno no sabe la vida, por qué los tiene así, uno no sabe, uno no puede decir de pronto uno y acá mañana le pase alguna cosa y estén los mismas. Pero desafortunadamente en Ibagué, los señores que tienen que ver aquí con estos gentes que cuidan todo esto, no deberían dejar que haya tanto persona indigente transitando por la ciudad. Bueno, hablemos de otra cosa, la pobreza, la situación que vive la ciudad de Ibagué, especialmente en el centro, las infraestructuras son muy antiguas. Esta mañana, en un barrio de esta comuna, se cayó una vivienda, no hay subsidios de vivienda, el ministro, la presidencia de la vivienda, ¿qué pasa con los subsidios de vivienda, los mejoramientos de vivienda en Ibagué? Desafortunadamente, nosotros, para poder tener un auxilio de estos, no sé bajo qué método lo podemos tener, porque es que ya están las entidades, por ejemplo como el Fondo Nacional del Ahorro, está poniendo cualquier cantidad de requisitos para acceder a todas estas opciones que tiene uno como persona que tiene que sobrevivir con un salario mínimo. Entonces la administración municipal, la administración departamental y nacional debería fijarse en hacer unos programas para tener en cuenta personas así, por ejemplo, tres personas viviendo en una habitación. Hombre, si les hubiera caído de pronto eso en sí a todos, pues los matan. Y si hubieran quedado muertos, porque ¿qué es el dicho de la administración? ¿Qué podemos hacer? No, busquemos maneras de que nos ayuden a toda la comunidad, porque no exclusivamente ellos. Yo creo que ustedes van por sectores aledaños aquí al centro y van a encontrar esta misma situación en muchas partes. Entonces, que sacan unos subsidios que pueda la gente acceder a ellos, y no solamente determinada calidad de gente que puede tener acceso a ellos, porque es que, como vienen ves ahí, nosotros acá en la ciudad de Ibagué somos una de las ciudades donde hay mayor índice de desempleo. Entonces, es muy difícil acceder a unos cupos cuando tienen que dar cierta cantidad de plata para tener derecho a ellos. Bueno, estuvimos con su noticiero 37 grados hablando con la comunidad, con las líderes comunales del municipio de Ibagué, hoy desde la Comuna 1, acá en la Gobernación del Tolima.